ese ritmo para alegrar a esta gente gozona. Yo quiero ver la cumpleañera y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. El mensajero es mi consigna, le da el corazón.